Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Juan capítulo 14 y versículo 6. Dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das en esta oportunidad. Te queremos pedir, Señor, que la uses, Señor, para edificar, exhortar, consolar nuestra vida según sea necesario. Tu palabra ha sido escrita, como lo dijo tu siervo Juan, para dar testimonio de ti, Señor. Y esta mañana queremos dar testimonio de ti. Háblanos, Dios. Habla nuestro corazón. Señor, confesamos nuestros pecados, la iniquidad que hay en nosotros, Señor. La confesamos esta mañana, Señor, para que no haya tropiezo. Y tú, Señor, puedas ministrar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, Señor, quebrantar nuestra vida si es necesario y hacerla de nuevo. Padre, úsame a pesar de mí mismo, por tu gran misericordia, Señor, porque en mí no hay mérito, Señor. Úsame por tu gracia, Señor. Y si alguien no te conoce esta mañana, no deje que se vaya como vino, Señor, sino lleno de la presencia o llena de la presencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Y yo quiero esta mañana hablar bajo el tema el reino de Dios y la verdad. Si un tema fue el tema de predicación de Jesús, fue el reino de Dios, como lo hemos hablado. Y espero que ustedes no se vayan a aburrir de ir a hablar del reino, porque Jesús solo de eso hablaba, ¿no? El reino de Dios debe ser una realidad en nuestra vida y nosotros debemos proclamar y hacer notorio el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene algunas características, muchas características importantes. Y una que quiero exaltar yo en esta ocasión es que el centro del reino es la verdad. Y la verdad es el principio fundamental sobre el cual descansan todos los demás principios del reino. Jesús afirmó ser Él la verdad. Él dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. De manera que andar en la verdad es andar en Cristo. El apóstol Juan escribe en la tercera carta y dice, no tengo mayor gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. Ese era el gozo que tenía Juan. No tengo yo mayor gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos papás y mamás pueden decir lo mismo esta mañana? Que se gozan que sus hijos anden en la verdad. Hermanos, porque hablar del reino de Dios es hablar de la verdad. Así como hablar del reino de las tinieblas es hablar de la mentira. De hecho, la Escritura declara, y Jesús mismo lo declaró, que Satanás es el padre de mentira. Así es que, hermanos, la situación es bien simple y compleja a la vez. Si nosotros andamos en la verdad, andamos en la luz, así lo dice la Biblia, ya se lo voy a mostrar. Andamos en el reino de Dios. Y somos dirigidos por Dios. Pero si nos movemos en la mentira, no importa de qué tamaño o color sea, porque hay gente que le pone tamaño y color, ¿no? Una mentirita ahí. Mentirita piadosa. Es una mentirita gris, no es tan negra, es grisita y gris clarito. Blanca, es una mentira blanca. Bueno, ya ven. O inocente, ¿verdad? No importa el color o el atributo que la mentira tenga, la mentira es mentira. Y la mentira no procede de Dios. Porque Satanás es el padre de mentir. Andar en Cristo es andar en la verdad. Tenemos que ver, hermanos, con claridad eso y entenderlo, porque la verdad es el centro del reino de Dios y sus principios. Por esa razón, estos principios nos conducen a un nuevo sistema de vida. Hermanos, los principios del reino le dan vuelta a nuestra vida. Pero viene el enemigo, hermanos, se ha encargado de penetrar la iglesia con ideas secularizantes. De tal manera que la gente piensa que puede seguir viviendo la misma vida que vivía antes, pero congregarse. Y hermanos, Dios demanda mucho más que eso. Congregarse no es el todo. Esto apenas es una parte. Congregarse es una parte nada más. Es el momento en que nosotros nos reunimos para juntos como cuerpo adorar al Señor. Pero la adoración nuestra en espíritu y en verdad debe ser todo el tiempo. En el lugar que nos encontremos y bajo la circunstancia que nos encontremos, debemos dar honor a la verdad y debemos vivir bajo los principios del reino. Pero hay gente, hermanos, que piensa que puede seguir viviendo su misma vida, pero ya no soy igual porque hoy ya soy cristiano. ¿Pero y qué significa ser cristiano? ¿Es haber hecho una oración? ¿Es haber repetido una frase? ¿Eso significa ser cristiano? ¿O ser cristiano significa vivir la vida de Cristo, dar testimonio de Cristo, como Pablo decía a los corintios, para que la vida, dice que en nosotros opera la muerte, decía el apóstol Pablo, para que en ustedes opere la vida de Cristo. Así decía en la segunda carta, capítulo 4, el apóstol Pablo de los corintios, que la vida de Cristo debe ser manifiesta en nosotros. Hermanos, en el reino de las tinieblas, ya lo dije hace un momento, quien dirige, quien organiza, quien mueve, es el padre de mentira. Fíjense qué interesante, porque Jesús reconoció la condición de padre de Satanás. Porque él mismo le llamó padre de mentira. Así como en el reino de Dios nosotros nos referimos al Señor y decimos Padre Celestial. También, hermanos, entre los satanistas hay gente que a Satanás le llama padre. Y Jesús dijo que era padre, pero padre de mentira. Léalo conmigo en Juan capítulo 8 y versículo 44. Unas palabras duras, por cierto. Jesús está hablando con los fariseos. Lo tenemos. Dice así el Señor, ¿bien? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Miren, esa es una característica de Satanás, ¿verdad? Y sus seguidores. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentir. Es decir, que Jesús reconoció la condición de padre, pero no como el Padre Celestial. Es padre de aquellos que le siguen. Es padre de los mentirosos. Porque él es padre de mentira, y cuando habla mentira, de su propia cuenta, porque en él no hay verdad. Hermanos, tenemos nosotros que aprender a desechar la mentira y hablar con la verdad. Y hermanos, creer la verdad de Dios y rechazar la mentira. Aunque eso sea difícil, eso es una exigencia de Dios para nosotros. Pero, ¿cómo podemos nosotros decir que somos cristianos? Y hermanos, toda la vida que vivimos es mentira. Lo que hablamos es mentira. Lo que decimos es mentira. Lo que reportamos es mentira. Todo es mentira. Y tras una mentira, otra y otra y otra y otra, porque para sostener la mentira se necesitan más mentiras. ¿O acaso el pueblo de Dios no ha sido afectado con la mentira? ¿Verdad que sí? Bueno, tenemos que aprender. Mire, la exageración, hermano, es mentira. Es mentira. La exageración es mentira. La distorsión de la realidad es mentira, hermano. Decir la verdad a medias es mentira, hermano. A veces nosotros hasta decimos, no le voy a decir la verdad del todo, no. Hermano, o dice la verdad, o mejor no diga nada. Pero no diga las cosas a nadie. Satanás es padre de mentiras, hermanos, y en el reino de Satanás, así como en el reino de Dios, el centro, el principio más importante, oiga eso, el principio más importante es la verdad, porque Jesús mismo es la verdad, así en el reino de las tinieblas, el antivalor o antiprincipio más importante, medular, es la mentira. ¿Escuchó eso, no? Como en el reino de Dios, el núcleo, el centro de los valores, de los principios es la verdad, así en el reino de las tinieblas, el núcleo, el principio o el antivalor más importante es la mentira. Así es que, hermanos, si nosotros nos volvemos practicantes de la mentira, bueno, usted sabe, quizás tiene un pie, así como esta línea, ¿eh? Un pie en las tinieblas y otro en la luz. Pero eso no es posible. El Señor dijo, ojalá fuere frío, fuere caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios demanda, hermano, que nosotros nos decidamos del todo. Y es que, mire, aprender a decir la verdad es complicado, hermano. Es difícil. Yo se los digo por experiencia, ¿verdad? Hermanos, a veces uno dice, y si le digo la verdad, bueno, pero mejor entonces no digo nada. Mejor no abrir la boca. Pero si la vamos a abrir, abrámosla para decir la verdad. El antivalor más importante del reino de las tinieblas es la mentira. Como el valor más importante del reino de Dios es la verdad. Hermanos, Jesús relacionó la verdad con el reino. Y aquí, ¿por qué el tema? Porque pareciera ser que nada hemos dicho sobre el reino y nada ha dicho la Escritura sobre el reino, pero Jesús relacionó el reino con la verdad. Vea conmigo Juan capítulo 18. Versículos del 33 al 37. Es cuando Jesús es interrogado por Pilato. Poncio Pilato. ¿Lo tenemos? Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, Jesús, que no perdía tiempo para hablar del reino, aún en los momentos más críticos en los que va a ser juzgado por Pilato, él aprovechó para hablar del reino con Pilato. Y él relacionó estos dos conceptos, del reino y la verdad. Porque, hermanos, hablar de la verdad es hablar del reino de Dios, y hablar del reino de Dios es hablar de la verdad. Vamos a ver que en el reino todo es verdadero, hermano. Aún aquellas cosas que parecen que no lo son, son verdaderas. Por eso el concepto de la fe dice, que da la carta a los Hebreos, que la fe es la certeza. Certeza es verdad, hermano. La fe es la certeza de lo que se espera, es decir, tener como verdadero lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el texto griego la idea que sugiere es la convicción de lo que todavía no se ve. Que no se vea, en base a ese pasaje, no significa que no es verdad. En Dios todas las cosas son verdad. Y la fe, lo que Dios ha dicho, hermanos, ¿Es verdad? Lo que Dios ha dicho es verdad. Aunque nosotros nos cueste creerlo, pero lo que Dios ha dicho es verdad. La manera en que el Señor nos hace libres, por cierto, es a través de la verdad. Volvamos a Juan capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 28 en adelante para que le encontremos el sentido propio de la palabra. Juan capítulo 8. Versículo 26 en adelante. Dice el Señor, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él es hablar al mundo. Pero no entendieron cuando les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero contarles una experiencia reciente, tan reciente que sucedió ayer por la mañana. Unos hermanos me pidieron que fuéramos a ministrar a otra persona, a otro hermano. Y por el relato que me hicieron, en el camino me dijeron, mire, está pero solo los huesos, delgadito. Y ahí pasa acostado en una hamaca, está deprimido y se está muriendo. Entonces, yo en el camino, porque era largo el camino, le pregunté al hermano, ¿y usted conoce bien a esta familia? Sí. Y ya le hicieron exámenes médicos. Ya, ¿qué exámenes le han hecho? Pues yo entiendo que de sangre, de pulmones, de orina, de eso, de todo lo que generalmente es examen. Y le digo yo, mire, ¿y hace cuánto está así? ¿Por qué me contó? El cuadro, ¿verdad? Diarreas prolongadas, fiebres prolongadas. Entonces, a mí se me ocurrió lo mismo que le está ocurriendo a usted, ¿no? Y yo le pregunté, mire, y no han considerado la posibilidad que sea un problema de sida. Y el hermano me dice, y la gente no, yo creo que es así. Porque está pero bien destruido. Bueno, llegamos al lugar y yo vi aquel montón de huesos con piel, ¿no? Porque no lo puedo describir de otra manera. Quejumbroso, barbado, hermano. Pálido, con los ojos hundidos. Ahí envuelto un montón de trapos en una masa. Yo me acerqué a él y le pregunté cómo se llamaba. Y oí su tono de voz, ¿verdad? Su tono de voz lastimero. Y la conducta de la mamá, una actitud pero exageradamente sobreprotectora. Y también vi el resto de la familia, solo mujeres y solo el de hombres. Y entonces le dije, no nos podemos porque los niños corrían, hermano, siguiendo un perrito. Estamos en medio de la sala. Y yo le dije, no nos podemos cambiar de lugar. ¿Cómo no, me dijo, que pase ahí al cuarto? Entonces lo pasaron ahí. Sí, ¿no? Lo acostaron y nos pusieron unas sillas y empezamos a hablar. Y de repente el Espíritu del Señor, ¿verdad? Me trajo a recuerdo un versículo que está en el libro de Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. y le digo, nos pueden dejar a solas un momento. Y él, mami, no te vayas, mami, se acaba de casar, ¿sí? Mami, no te vayas, un ratito nos vamos a separar nada más, es que me siento mal, y si me muero, hombre, no se va a morir. Ahí sí está pataleando y le vamos a hablar a su mamá, pero ¿qué? ¿Que se vaya a su mamá? Andate pues, mami, le decía, pero estás pendiente. Un muchacho recién casado, mami, ya un hombre de 30 y algo de años, ¿verdad? Entonces le digo yo, mire, ¿usted está dispuesto a oír lo que yo le voy a decir? A recibirlo en su corazón. Este, sí. Y si yo le dijera a usted, le digo, que ninguna de las cosas que tiene es cierta, que todo lo que usted está haciendo es un teatro, es mentira, ¿qué me diría usted? Están los exámenes, me dice. A ver, quiero ver los exámenes. Y vi la radiografía de los pulmones, hasta donde yo sé, ¿verdad? Perfecto, ¿no? El examen de sangre, dije, tengo anemia, nos dice el examen de sangre, 11.7, y el criterio es 12, ¿verdad? Si tiene anemia es una tonterita. Y dice, solo ganas de tomar sopita, ¿verdad? Solo ganas de tomar sopita, le digo, sí, solo eso me apetece, ¿sí? Y ganas de estar acostado. Lo otro que me dan ganas de salirme a distraer por ahí, que la vez pasada, me llevaron a un pueblo allá, anduve, me dijo, olvidado del trabajo, olvidado de todo. Anduve, me dijo, visitando a los amigos, visitando a la familia. Ahí donde llegaba me daban comiditas, un señor me mató un pollito, ¿sí? Y viera qué bien me sentí, me dijo. Pues mire, le digo, todo eso que usted me está diciendo es mentira. Es mentira. No, me dijo, sí, es verdad. Le digo, delante de Dios usted tendría el valor de decir que es verdad lo que está diciendo. Se agachó la cabeza. A ver, le digo, dígame. Pongamos a Dios por testigo. ¿Es cierto lo que usted me está diciendo o es mentira? Es mentira. Mire, le digo, todo lo que usted tiene es un problema. Usted no quiere trabajar. Ese es el problema suyo. La esposa trabaja, ¿no? Y mira, la esposa, le digo, yo, déjame describirle cómo es su esposa. Su esposa es igual que su mamá, de contentidora. Y es más, yo me imagino que su esposa y su mamá han de tener problemas serios, han de pelear. Y me dijo, pero por culpa de mi mamá, ¿sí? Mi mamá es la que pelea con ella. Y fíjese que los pleitos son, me dice, porque como yo no estoy bueno para trabajar, me dice, así como estoy, no puedo, pues. Todo inútil, mire, todo arruinado. Y entonces, mi mamá a veces me manda a trabajar, ¿no? O mi papá me manda a trabajar. Y mi esposa es donde tiene los agarrones con ella. Porque mi esposa le dice, mire, no sea grosera, que no lo ha parido usted. Mire cómo está el hombre y lo está mandando a trabajar. Vaya a hacerle una su sopita, ¿no? Una su sustancia, mire. Al pobre hombre, ¿cómo está? Y le digo, mire, hermano, si quiere, pégame un leñazo después de lo que le voy a decir. Pero siento el deseo en mi corazón de decirle que usted es un fino haragán. Usted es un haragán. ¿Y sabe qué? Usted no tiene derecho ni a comer. Abra la Biblia, porque ahí tenía la Biblia. Abra la Biblia, mire. Según los Tesalonicenses 4:10. Dice el apóstol Pablo que el que no quiere trabajar, que no coman. Y el contexto habla de los ociosos. Ahí no dice que el que no trabaja, que no coma, como algunos lo dicen mal. El que no trabaja, que no coma. No, si algunos no trabajan, no porque no quieren, es porque no han hallado trabajo. Pero no dice eso la Biblia. Dice que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Así que usted no tiene derecho a comer nada de sopitas y sustancias. Usted no tiene derecho a eso, porque usted no quiere trabajar. Mire, me dijo, que hace poco me ofrecieron un trabajo, ¿sí? Y pero pagaban bien poquito, ¿sí? Hay un cargo, es como a dos cuadras de mi casa. Pero le digo, mire, por poquito que le paguen, es preferible ganar de poquito y no estar aquí de parásito, me gusta un parásito. Y como por eso le había pedido que quedáramos a solas, ¿no? En eso entró la mamá, yo creo que la mamá había estado con la oreja pegada ahí en... Y se sentó en la cama. Y le dije, bueno, ya que se metió, le dije, oiga lo que tengo que decirle a usted también. Y empecé a hablar con ella de lo que hace el consentimiento de una persona. Y le quiero decir, ah, me dijo, mire, si fíjese que no es que yo no quiera, pastor, me decía, no es que yo no quiera. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese, me dice que una mi pariente me dijo que iba a comprar un microbús, pero así, con ese tono de voz. Y me dijo a mí, entonces yo digo, vaya, bendito sea Dios, voy a tener trabajo en la familia. Yo lo voy a manejar aunque tenga que levantarme a las 4. Pero así hablaba, ¿sí? Yo lo voy a manejar, entrego los del día, me quedan mis visitas, y ahí vamos pasando. Hermano, pero así en ese tono de voz. Y entonces yo, contento, de que ya, bendito sea Dios que ya tengo trabajo, le digo a mi esposa, y mi esposa me dice, usted no está yendo a trabajar. Ya vieron qué esposa más sumisa que tiene. Usted no está yendo a trabajar. Mire cómo están, todo arruinado. Y se va a desvelar. Y manejando ahí en la calle, más lo que puede tener un accidente, le va a salir más caro. Y entonces yo le dije, hombre, tiene razón. Me tengo que componer primero para ir a trabajar. Mire, le dije yo, usted eso es lo que quería oír. Usted es lo que quería escuchar. Que su esposa le dijera, no vayas. ¿O no es cierto? Sí, perdón. Así que mire, usted se levanta ahorita, se pone los zapatos y va a buscar trabajo. Pero es que ahorita me siento débil. Pues levántese, le digo. La Biblia dice que él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y es más, el Proverbio capítulo 24 dice también, si fuere flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Y se levantó, ¿sí? El que no podía caminar, se puso los zapatos, los calcetines, se vistió, y le dice, mamá, voy a ir a ver el trabajo de ahí del cargo. ¿Sí? No querés que vaya con vos, hijo, le dice, no vas a hacer que caigas por ahí. Y ya hasta de otro modo hablaba así. No, mamá, le decía, si yo puedo, que dos cuadras de aquí están. Pues cuando iba saliendo, le digo, venga conmigo, que no se quede ahí, no solo esté haciendo el mato, ¿vale? Lo voy a pasar dejando, le voy a buscar el trabajo. Cuando íbamos de camino, me dice, mire, uno necesita que le digan la verdad, ¿verdad? Y hermanos, habían desfilado ahí algunos pastores ahí, ministrándole liberación y sanidad, espíritu de pereza, dije que sí, y le ministramos eso. Pero uno se puede confundir, hermano. Gracias a Dios que Dios nos da revelación, Dios nos muestra su pensamiento, nos revela su pensamiento. Y hermano, mire, es que el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libre. ¿Por qué fue libre ese hombre? Porque tuvo acceso a la verdad de su vida. Una verdad que él había estado ocultando, una verdad que no se la dije yo, es decir, yo fui el instrumento, pero una verdad que Dios reveló. Y le digo a la señora, nada de sopita, nada de esas cosas, mándelo a trabajar, que se rasure. Bueno, si hasta ella le quería poner los zapatos, déjenlo que se los amarre. Mire, yo a veces pido ayuda, hermano, pero es por la panza, ¿no? Y me cuesta gastar, y le hago de un lado y le hago de otro, hermano. Pero esa ni panza tiene. Es que la palabra es verdad, hermano. La palabra es verdad. El muchacho consentido avergüenza a su madre. Así dice la Biblia. Y eso es verdad, hermano. Consentir a una persona es aniquilar a esa persona. Así es que, hermanos, en el reino de Dios, la verdad es el valor central. La figura central es Jesucristo. Pero hablando de los valores del reino, la verdad es el valor más importante. Es la, de tanto así que Jesús se declara que Él mismo es la verdad. Él es la verdad. Tan cierto es eso como que Él es el camino y como que Él es la vida. Así de cierto es que Él es la verdad. Así es que andar en Cristo es andar en la verdad. Y hermanos, el método de Dios para liberar a una persona es mostrarle la verdad. A mí me impresionó, hace algunos años, leer un libro de Neil Anderson. He leído ya, quizá como unos 8 o 9 libros de Daniel Anderson, un hombre que tiene un ministerio de liberación reconocido en el mundo entero. Un hombre que trabajó antes en la NASA. Y de ahí lo llamó Dios, ingeniero aeroespacial. De ahí lo llamó Dios a ministrar liberación. Y este hombre dice que el método que él propone para ministrar la liberación a las personas no tanto se centra en echar fuera espíritu, sino más bien en revelarle a la persona la verdad, en darle a conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad hace libre a la persona. Y él pone varios ejemplos ahí interesantes. Incluso hay un libro que se llama Una Ruta de Escape, donde él habla que ha ministrado pastores y líderes mundiales. Y dice él que es interesante, por supuesto no da nombre ni dato, ¿verdad? Pero que es interesante, dice, que también los ministros y los pastores necesitan la revelación de la verdad. Porque algunos de ellos se han construido sus propias mentiras en la cabeza. Sus propias mentiras. Habla del caso de un hombre, si mal no lo recuerdo, en el que vivía una situación de adulterio. Pero él había hallado una serie de versículos que un pastor, ¿no? Es el caso de un pastor, una serie de versículos que le, aparentemente le daban la razón a él. Pero este hermano lo confrontó con la verdad. Y fue cuando este hermano que aceptó la verdad de Dios, que fue libre. No había que echarle fuera ningún espíritu. Solo había que mostrarle la verdad. Y la verdad rompe las estructuras, hermano. Porque hermano, cuando llega la luz se acaban las tinieblas. Mire, anoche veía ahí un programa de animales. Y daban un programa de animales nocturnos. Y veían, hablaban de las diferencias de los ojos de los animales nocturnos con los ojos humanos. Que tienen más conos que bastones. Eso les permite ver más en la noche que nosotros. Y decía, el narrador dijo algo que a mí me gustó mucho. ¿Sí? Es que dice, los ojos del ser humano no han sido hechos para las tinieblas. Esa frase son. Y dice, el hombre no puede ver en oscuridad. Nunca podrá ver en oscuridad. Dice, porque para ver en oscuridad necesita la luz. Y cuando llega la luz, decía el presentador, las tinieblas desaparecen. Así que él no puede ver en la oscuridad. Hermanos, nosotros no fuimos hechos para la oscuridad. Fuimos hechos para la luz. Y por eso es que en la oscuridad necesitamos la luz para ver. Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen, hermanos. ¡Ey, qué interesante! Dije yo. En cambio, decía, en cambio, animales como el búho, la lechuza y otros animales, dice, fueron hechos para caminar en la oscuridad. Pero nosotros no, hermano. Nosotros no podemos ver en la oscuridad. No podemos ver. Nosotros fuimos hechos para ver la luz y para ver y caminar en la luz. Porque la palabra nos enseña, hermano, que la verdad tiene que ver con la luz. Yo se lo voy a mostrar dentro de un momento. Hermanos, el nuevo nacimiento también provee al hombre un nuevo corazón, capacitado para hacer la voluntad de Dios y para caminar en la verdad. Vea conmigo Ezequiel 36. Ezequiel 36 y versículo 26 y 27. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, un corazón nuevo nos permite andar en la verdad. El problema es que quizás no queremos renunciar al corazón viejo. Pero un corazón nuevo, el nuevo nacimiento y el nuevo corazón que Dios nos da, nos provee de la capacidad, hermanos, de andar en la verdad, de desechar la mentira y caminar en la verdad. Hermanos, en el reino de Dios, todo, hermano, todo es verdadero. Por ejemplo, hemos visto que Jesús, que es el Rey, Él es la verdad. Empezando desde ahí, Él es la verdad. También, hermanos, fíjense que hasta los fariseos, hermanos, con su espíritu religioso, hasta ellos reconocieron que Jesús es la verdad y que en Él hay verdad, que todo es verdadero. Vea lo que dice Mateo 22:15. Eso es interesante porque hasta sus, digámoslo así, adversarios religiosos reconocieron en Él la verdad. Mateo 22:15. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Bueno, la pregunta, dime pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire, ahí hay mucha enseñanza, hermano, en esas palabras. Entre otras cosas, Jesús les está enseñando que ante lo establecido no valen las opiniones personales, porque la pregunta que le hicieron a él es: ¿qué te parece? Es decir, ¿cuál es tu opinión personal? Y Jesús les dice: miren, muéstreme la moneda. ¿De quién es la cara y de quién es la inscripción? De César. Bueno, eso es lo establecido. Eso es lo establecido. Ante lo establecido, las opiniones personales no son importantes. Es decir, hipócritas, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me están queriendo poner una trampa para que yo dé una opinión personal? Si la moneda tiene a César y lo establecido es dar el tributo a César, déjenlo y denle a Dios lo que le corresponde también, porque eso es lo establecido. Pero hermanos, reconocieron que Él enseña con verdad y que es amante de la verdad, porque en el reino de Dios todo es verdadero. Juan también declaró, hermano, que Jesús es la verdad. Vea conmigo Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, Juan también daba testimonio de que Jesús es la verdad. Lo que les dije hace un rato, miren, que andar en la verdad es andar en la luz. Esa fue una palabra que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan capítulo 3 y versículo 21. Recuerdan que Nicodemo llegó de noche, ¿verdad? Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, cuando llega la verdad, llega la luz. Cuando llega la luz, se van las tinieblas desaparecen. Por eso, hermano, es que es importante que nosotros nos movamos en la verdad, para que llevemos luz ahí donde estemos, hermano. Donde seamos nosotros tenemos que ser luz. Jesús dijo que no se enciende una luz para ponerla bajo un almud. que la luz se enciende para ponerla en un lugar alto, para que alumbre a las demás personas. Pero a veces nosotros, hermanos, nos sumamos al grupo de mentirosos, al grupo de farsantes, al grupo de estafadores, formamos parte de la cadenita. Y eso, hermanos, no es agradable a Dios. Andar en el reino es andar en la verdad. Andar en el reino es andar en la luz, es caminar en la luz de Dios. Hermanos, también la Escritura dice que la palabra, como dijimos que todo en el reino es verdad, la palabra de Dios también es verdad. Esto para aquellos que la ponen entredicho, ¿verdad? Juan 17 y versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, decir la verdad es cosa seria en el reino de Dios. Tan seria, que miren lo que dice el Señor en Apocalipsis 21:8. Decir la verdad, andar en la verdad, es algo serio, hermano. Apocalipsis 21:8. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos, ¿cómo dice ahí? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, andar en la verdad y decir la verdad, practicar la verdad, es cosa seria en el reino de Dios. Tan seria que Dios no va a dejar entrar mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque el padre de mentira es Satanás. Y cuando Jesús confrontó a los fariseos, si estaban mintiendo, hermano, tenían una actitud hipócrita. La hipocresía es mentira, hermano. Ser frente a la gente de una manera y a espaldas de otro, eso es mentira. Y eso no viene de Dios, viene del diablo. Por eso les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer a los sacerdotes, hermano. Por su hipocresía religiosa. Un padre tenemos que es Abraham, y nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Cómo pues dice seréis libres? Y Jesús les dice, hermanos, que si el Hijo los libertara, entonces serán verdaderamente libres. ¿Por qué, hermanos? Porque el Hijo es la verdad. Hermanos, decir la verdad, caminar en la verdad, es cosa seria en el reino de Dios. Ya lo vimos en Apocalipsis 21:8. Ve, hermanos, conmigo también. El capítulo 21, siempre, y versículo 27. Por si no ha quedado claro, dice, no entrarán en ella. Está hablando, hermanos, de la nueva ciudad, de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación, ¿y qué dice? Y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Usted no puede ser cristiano y mentiroso a la vez. Hermano, que soy un cristiano mentiroso. Hermano, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Así dice la Escritura, ¿verdad? No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Además, hermano, además de que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, la Biblia dice también que no podemos servir a dos señores. O servimos al Señor de la luz, o servimos al Dios de las tinieblas. Pero no podemos estar, o servimos a la verdad, o servimos a la mentira. Pero no podemos servir un ratito a uno y otro ratito a otro, hermano. Tiene manos del engaño, la traición, son mentiras, hermano. El falso testimonio es mentira, hermano. La calumnia es mentira, hermano. La exageración es mentira. Mire, a veces, cuando hablamos de nuestros hijos, ¿cómo exageramos, hermano? Innecesariamente. Ah, que nuestros hijos son solo orando, pasan. No, si viera, esta es mi hija o este es mi hijo. Solo orando, pasa, ¿no? Solo leyendo la Biblia, ¿no? Mentira, hermano. Cuando exageramos, estamos mintiendo, hermano. Estamos mintiendo. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Cómo? Yo tengo un libro así como este grueso que se llama ¿Cómo detectar mentiras? Yo lo compré cuando trabajaba en centros penales, porque, hermano, ahí, con tal de conseguir una firma que uno le diera de buena conducta a alguien, hermano, se arman unas mentiras y unos teatros, pero tan bien hechos. Hermano, que eso finge enfermedades y ataques, ¿sí? Y dice que la primera vez me impresionó uno que se puso un pedazo de Alka-Seltzer en la boca y le empezó a salir espuma. Pero después me dijo, me dijeron, no, hombre, si llega Alka-Seltzer, ya echado, man. Hay gente mentirosa, ¿no? Hay gente que, hermano, pero especialista en el teatro. Eso es mentira, hermano. Y la mentira no viene de Dios. La mentira no viene de Dios. En ese libro, ¿Cómo detectar mentiras?, dice una verdad importante, ¿no? ¿Sabe? Esa gente que anda contando que su familia, el altar familiar, que nosotros cómo oramos, que mis hijos, que sus diezmos, o no sé qué. ¿Sabe, hermano? Ese principio dice, explicación no pedida, mentira manifiesta. Si nadie le está pidiendo explicación y usted empieza a engrandecer, hermano, sepa que eso es mentira y que nadie le cree. Solo uno se engaña. Hermano, leyendo la escritura esta semana, se acaba de acordar lo que pasa. No ha leído. Sí, hermano, que mientras oraba, vino la revelación. No, hermano, sí. No digo que no ora, pero que no ore. Ore, ¿verdad? Hermano, si no es cierto, no lo digamos así. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Y la culpa viene, en ese caso, por la mentira. Así es que andar en el reino es andar en la verdad. Y cuando llega la verdad, las tinieblas retroceden. La luz se establece y las tinieblas retroceden. Qué triste, hermano, que en algunos casos nosotros hayamos tenido que haber recurrido a la mentira. Pero este es un día que Dios nos da oportunidad de establecer un compromiso verdadero con Él. Porque muchas veces hacemos compromiso y decimos, no, Señor, pero ya el siguiente día ni nos acordamos de lo que dijimos. Un compromiso verdadero de caminar en la verdad y vamos, a pesar de todo, decir la verdad. O si no, decir nada, ¿no? Nadie nos obliga a decir algo. Mejor no diga nada, pero no diga verdades a nadie. Porque la verdad, la Biblia dice, mire, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero si lo que va a decir no es 100% verdad, mejor no abra la boca. Porque el hombre, hermano, es atado por los dichos de su boca. En su boca hay poder para la vida y para la muerte. Hermanos, el hombre es prendido en las palabras que dice. Y en las muchas palabras no falta el pecado. Así es que, el reino de Dios es verdad, hermano. Y caminar en el reino es caminar con la verdad. Vamos a orar.